pecho tatuado de pena antigua. Anda un bombo golpeando la soledad. Desde la audiencia nos recordaban que en este 9 de agosto se está celebrando el Día Internacional de los Pueblos Indígenas o Pueblos Originarios. Se toma esta fecha porque se conmemora la primera reunión que celebró el grupo de trabajo sobre las múltiples poblaciones de pueblos originarios de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. Esos largos nombres que tienen los ámbitos de Naciones Unidas. Esto fue en 1982. Los pueblos indígenas conforman más de 5.000 grupos distintos en unos 90 países. Están constituidos por 370 millones de personas aproximadamente, es decir, más del 5% de la población mundial, y sin embargo se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables, representando el 15% de los más pobres. Son tan importantes porque practican culturas y formas únicas y valiosas de relacionarse con su entorno y retienen rasgos sociales, culturales y políticos que son muy diferentes a la sociedad globalizada, recuerdan algunos materiales en estas horas. A lo largo de la historia, sus derechos han sido siempre violados. Tenemos como cosa reciente esto siniestro que ha pasado en Canadá, ¿no? Con el descubrimiento de restos de niños asesinados, niños indígenas. En la actualidad se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo. Y hay un capítulo particularmente referido a las lenguas indígenas. El 2019 fue el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. La riqueza lingüística del mundo depende de estas poblaciones que aportan una cultura irrepetible. Sin embargo, muchas de estas lenguas están en peligro de extinción. Se estima que cada 2 semanas muere una lengua indígena, poniendo en peligro la cultura y el sistema de conocimiento que aporta, porque no es solo la rareza de esa lengua, de cómo conjuguen el lenguaje o cómo denominen cosas, sino también el sistema de conocimiento que todo lenguaje implica. Pero lo que se mencionaba acá también, la necesidad de volver a ese conocimiento ancestral de esos pueblos originarios en varios elementos, en elementos de la organización social y política que ellos se han dado, en el hecho de, por ejemplo, tomar en cuenta en las valoraciones que hacen o las decisiones que toman como pueblos muchas veces a las generaciones de mayores, ¿no? Los ancianos, cómo toman en cuenta la experiencia de los ancianos, la transmisión de conocimientos ancestrales que los ancianos significan para ellos, la experiencia de vida, la cultura inmensa que tienen de armonía con su entorno, en esto, en medio de lo que está pasando en el planeta con el deterioro del ambiente, cómo cuidan la tierra, cómo practican el cultivo de sus alimentos, el cuidado de los animales, tantas cosas que podrían decirse, y los crímenes que permanecen impunes muchas veces sin que se asignen las responsabilidades correspondientes en la mayoría de los países donde todavía quedan de esos pueblos originarios. Pero claro. Que en nuestro caso, bueno, hay todo un debate de cuánto queda, de cuánto hay de descendencia, que habría más de lo que en realidad pensamos, pero bueno, tomándolo como un fenómeno mundial esto, ¿no? Esto está en todo el mundo, como vos decís, hoy cada uno lo enfoca de la manera que puede. El otro día vos decías lo de Australia, que habías encontrado que se habían dado hechos graves también contra los indígenas, pero cómo habían reaccionado los indígenas de ese país. Ahora, viendo lo de Canadá, hay quien escribe que se acuerdan, dice, cuando en Canadá la gente quedó choqueada cuando se enteró que habían encontrado los restos de 215 niños indígenas que habían asesinado en Kamloops. Bueno, dice, ese número ahora se elevó a más de 5.000. De aquellos 215, ahora son 5.000. Pero dice en este caso esta persona que escribe, la orgía del patriotismo olímpico sacó el tema. No es un tema que esté en la información. Ya no se habla, ¿no? Después se descarga de bronca, ¿no? Por esto. Pero imagínense en América Latina, en Perú, en Colombia, en Ecuador, Chile, con los mapuches. En Chile, en México. No sé, podemos seguir nombrando todos los países. Sí, bueno, sí. En Argentina y en Chile, que uno dice esos dos nombres, ¿no? Pero los mapuches, que no son ni argentinos ni chilenos, son mapuches. Los Qom, hay otros los en Argentina, Qom, ¿no? Bueno, en Argentina, una variedad impresionante. Pero es mucha gente y hay que ver cómo se lo enfoca en un día como el de hoy, ¿no? Porque salen muchos a sacarse lustre con esto. Claro, a quedar bien. Para la foto. Te hablo del Día del Medio Ambiente, te hablo del agua y te hablo de los indígenas. Después o cualquier cosa. Hoy lo decíamos hace un rato en el Flash que en México justamente la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, conformada por 48 comunidades y organizaciones de pueblos originarios, campesinas y civiles, le pidió al gobierno del presidente López Obrador reformar la constitución justamente sobre sus derechos. Lo venían pidiendo hace mucho, pero hoy lo reforzaron por esta realidad del día.